ya no puede ser que te tengo que olvidar, que ya no te tendré que te va. Dime qué puedo hacer, siempre me toca a mí.